Hablo con dejo de otros mares. En las grandes mujeres reposó el universo. Y ya no sé qué arenas las consumió el amor. Guardarán secretas como el fuego al estaño. Aquel pequeño puñado de historias que fui. A unas reinas. Tan lejos de aquí. Otras sangraron su rebaño. No moriré extranjera. Alfonsina Storni, Argentina, las grandes mujeres. No moriré extranjera. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, los medios de comunicación y la publicidad en los últimos 50 años con Heriberto Muraro. Producido el golpe del 28 de junio de 1966, Muraro, ¿qué ocurre con los medios de comunicación en la Argentina y la nueva etapa que se abre con la autodenominada Revolución Argentina? Allí se produce una situación particularmente paradójica, que además preanuncia lo que iba a pasar después del golpe del año 1976. Es bastante curioso el fenómeno. El gobierno de Onganía, por un lado, no puede dar una batalla frontal, ni se le ocurre darla, contra los medios en manos de los sectores privados. Tiene que aceptar toda la estructuración oligopólica de los medios durante esos años. Pero a su vez, como buen gobierno militar, empieza a sospechar del manejo de la televisión en manos de los sectores privados. Su temor es que estos sectores privados, buscando rating, buscando inversiones publicitarias, buscando popularidad, se enchufen, por así decirlo, en un esquema de carácter populista. Entonces el gobierno de Onganía lo que hace es separar a los buenos de los malos. Favorece a algún sector de la industria en ese momento, pero por el otro lado corta, coarta absolutamente el desarrollo de la televisión en escala nacional. Adopta curiosamente una posición diametralmente opuesta a la que adoptara poco tiempo después el gobierno brasileño, que promovió masivamente el desarrollo de la televisión como organismo de cohesión nacional. Heriberto Muraro ocupó diferentes cargos académicos en cursos de grado y de posgrado de diversas universidades y facultades argentinas, como la Universidad Nacional de Cuyo, ubicada en la provincia de Mendoza, la Universidad Nacional de San Martín, las Universidades del Litoral y de Rosario, ambas de la provincia de Santa Fe, y la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. El esquema de Onganía es evitar la instalación de nuevos canales, favorecer la instalación de repetidoras en manos de canales ya instituidos y controlarlos pormenorizadamente. Crea como un esquema sumamente restrictivo, con lo cual se demuestra una cosa que es bastante curiosa en la historia argentina de la televisión, y es la televisión argentina siempre ha estado manejada por dos sectores típicos: los sectores militares, temerosos del desarrollo de una gran industria cultural, y los sectores oligopólicos, temerosos de la expansión de una industria cultural que podría competir contra ellos mismos. Esos dos gigantes realizan una especie de pulseada que llega a un empate permanente, empate del cual somos todos perjudicados. No hay en Argentina una gran industria cultural, justamente porque tenemos un Estado militar restrictivo y enfrente un conjunto de empresarios oligopólicos empeñados en que la industria los beneficie pero no se desarrolle. Cuando se dice en Argentina, y se dice muy a menudo, de que la traba al desarrollo de las industrias culturales han sido cierto sector populista o popular o democrático que trató de controlarlas, siempre se dice cosas que son falsas a mi juicio, porque los dos grandes gestores de este estancamiento característico de la industria cultural en Argentina fueron los grupos de los militares y los empresarios oligopólicos, no de ninguna manera los partidos populares y los sectores masivos. Si hay que hacer una fotografía de las teorías dominantes que en el campo de las ciencias de la comunicación o de la comunicación social el panorama, la fotografía, el estado del arte de esas teorías dominantes durante los años 60, ¿de qué manera se lo puede presentar, Muraro? Durante los años 60, y en este momento me estoy acordando un hermoso libro de Jorge Rivera a propósito del desarrollo de la comunicación y de las escuelas de comunicación en Argentina. Durante los años 60 los argentinos vivimos una verdadera revolución intelectual. Llegó simultáneamente, voy a nombrar algunas cosas, la obra de Matelart, la obra de Lacan, la obra de Levi-Strauss, todo el estructuralismo francés, corrientes importantes en el campo de la economía relacionadas con la teoría de la dependencia. El estructuralismo francés se centra fundamentalmente en el campo de la lingüística, aunque también abarca otros campos curriculares. Es una corriente inmanentista, es decir, el estructuralismo desprecia los elementos ajenos al texto y está influenciado por la filosofía del siglo XX, principalmente por las ideas de Federico Nietzsche y Sigmund Freud. Al estructuralismo francés le interesa la estructura profunda formada por la unión de los diferentes componentes del texto. Sin embargo, esta estructura no está constituida solo por un conjunto de elementos aislados, sino que también se analizan las relaciones existentes entre dichos elementos. Estas combinaciones de elementos están jerarquizadas y no todas las relaciones establecidas son equivalentes. Para esta corriente, el narrador es un personaje inventado por el autor y se vale de él para contar la historia, pero no se debe identificar al narrador como el autor, porque el narrador no es sino un elemento más en la construcción literaria de la obra. La normativa del estructuralismo francés era claramente objetiva. La misión del narrador sería la de ir exponiendo los hechos, omitiendo sus pensamientos y no entrometiéndose en la conciencia de cada uno de los personajes. En cuanto a la recepción del texto por parte de los lectores, enuncian la teoría de la obra abierta, que es aquella que se presenta a diversas interpretaciones. En este sentido, el autor plantea una serie de cambios a seguir siempre limitados y es el lector quien escoge el verdadero sendero a transitar. Al prever el autor una serie de caminos posibles, pero limitados, el papel del lector está condicionado. Como ideología de nuestro tiempo, el estructuralismo francés de la década del 70 rebalsó casi de inmediato los límites de la antropología y la lingüística, ciencias en cuyo espacio se había originado. Surgido de la intersección de la semiología con las ciencias humanas y sociales, el estructuralismo pareció en un momento convertirse en filosofía y método de todas las nuevas ciencias. Hoy la marea bajó, quedan en pie la perspicacia de sus análisis y una no concluida discusión sobre sus nociones teóricas más generales. La Argentina de los años 60 fue una Argentina intelectualmente muy vivaz, muy próspera, muy activa, era un verdadero volcán. La teoría dominante en el campo de la comunicación fue la teoría de la manipulación, es decir, la refutación de la teoría de la Communication Research norteamericana y la aparición de nuevas alternativas de análisis que ponían en el centro el análisis ideológico del emisor más que el estudio del receptor. Creo que esas escuelas hicieron un gran aporte para descubrir la densidad, la importancia que tenía la comunicación en nuestra vida cotidiana. Años después, todos los investigadores revisamos esa teoría y descubrimos algunos blancos, algunos agujeros. Pero esos aportes son innegables. Además, todos esos aportes estaban ligados a un hecho brutal, a un hecho que en toda América Latina, y en especial en Argentina, era muy notable: la invasión de la televisión, que es el medio de los medios en este momento. Solo hay reflejos de la realidad. Se desinforma de la realidad. Todo se compra en realidad. Hay un verso de la realidad que no es verso ni es la realidad. Un guiñapo de la realidad. Apenas en el circo de la realidad. La gente piensa que la realidad es el deseo de la realidad, y todo vale en realidad. Hay un trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad obscena. Pasen y vean, monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Pasen y vean, las confundidas y los sorteras. Muestre aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá. En el circo de la realidad hay un desprecio por la realidad, un desencuentro con la realidad. Todo se compra en realidad. Tomas falsas de la realidad, paraísos de caducidad, exorcismos de felicidad. Santera, en el circo de la realidad hay un recorte de la realidad. Solo fantasmas de la realidad, bolsas de humo en realidad. Inversiones en publicidad, decepciones en capacidad, intenciones de complicidad grosera. Pasen y vean, monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Pasen y vean, las confundidas y los sorteras. Muestre aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá. Pasen y vean, monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, ave aquí de su dolor, venda su fugacidad. Tramas. Y en tren de hacer balances, en tren de analizar las columnas del debe y del haber, si uno toma la década del 60, la década del 60 en la Argentina, y tiene que hacer un balance de los medios masivos de comunicación, ¿qué ocurre? ¿Qué podría decir Muraro sobre el particular? Bueno, ante todo, hacia los años 60, yo podría, en primer término, mandar una especie de saludo nostalgioso. Muchos de los que hemos vivido esa época a veces lamentamos la capacidad de creación, la capacidad de reproducción, de ebullición que nos caracterizó en ese momento los argentinos. ¿Quién piensa en lo que fue la primera revista Crisis? ¿Quién piensa en lo que fue el aporte de la televisión en ese momento? ¿Quién piensa en lo que fue el Centro Editor de América Latina y posteriormente UDEBA? Tiene la sensación, tal vez dicho desde un hombre que ya tiene 50 años, de que tuvimos un momento de florecimiento cultural y social que sería irreproducible. En 1955 se creó el Departamento Editorial de la Universidad de Buenos Aires. Dicho departamento tomó a su cargo la publicación de la revista de la Universidad de Buenos Aires, que había sido creada en 1904, e inició la publicación de una serie de libros de agronomía y veterinaria, ciencias económicas, derecho y ciencias sociales, filosofía, letras e historia. En 1958, ese departamento fue sustituido por la Editorial Universitaria de Buenos Aires, EUDEBA, que al principio fue una sociedad del Estado, transformándose luego en una sociedad de economía mixta. Actualmente es totalmente autofinanciada. A partir de 1959, EUDEBA inició una extensa labor editorial, publicando hasta fines de 1961 más de 150 títulos, lo que la erigió en una de las más importantes editoriales universitarias de América Latina. Lo único que cabe lamentar de los años 60 es que poco tiempo después alguien tratara de transformar toda esa riqueza de hipótesis en una hipótesis política unilateral, a la manera de una licuadora que barrió la capacidad de pensamiento en función de hipótesis cada vez más estrechas a propósito de la realidad. Tal vez la solución militar que cierta generación de los años 60 inventó no hubiera sido la mejor. Sin embargo, hay que reconocerle su honestidad y su capacidad de lucha y de trabajo. De cualquier manera, ¿qué se puede decir a propósito de los 60? Nos dejó una rica herencia. Una herencia que tenemos que criticar pormenorizadamente, pero que de cualquier forma dio aportes empíricos y teóricos que es inevitable volver a tomar en cuenta. Hoy en día se dice, por ejemplo, que la teoría de la dependencia ya no tiene vigencia. Indudablemente no tiene vigencia la teoría de la dependencia, porque la dependencia es mucho más compleja, mucho más arrevesada, mucho más difícil de lo que cualquier hombre de los 60 se lo hubiera imaginado. Pero hay una cosa obvia: nunca fuimos tan dependientes como somos en la actualidad. Tenemos una deuda externa que grava nuestras vidas casi hasta más allá de las vidas de nuestros propios nietos. Y esto supone un desafío de pensamiento y repensamiento que nos queda hoy en día por realizar y que es un desafío para todos, particularmente para los jóvenes. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Agustín Alejandro, Eduardo Alperi, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Laura Hirsch, Martín Massad, Gastón Nan, Enrique Pareta, Romina Sofi, Diana Tusquets, Natalia Yadikian. Diseño artístico y edición, Leonel Córdoba. Locución, María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica, Gustavo Weingorting. Tramas.